Hola, hola a todas las y los escuchas. Estamos otro jueves más aquí en Infractoras de Mentes. Un saludo a todos los que ya se juntan a la 940M al programa Infractoras de Mentes. Estamos aquí hoy, Fabián soy yo, y estamos con Rosita, que nos va a acompañar en todo el programa. ¿Qué más, Rosita? ¿Cómo estás? Hola, Fabi. Hola a todas y a todos. Gracias por la invitación. Vamos a estar en esta hora de programa en Infractoras de Mentes, muy gustosos de compartir los temas que les preparamos. Sí, y bueno, como ustedes saben, todos los jueves tenemos así como algunos temas bastante chéveres, bastante así como juveniles. En este mes queríamos contarles que vamos a estar justamente hablando sobre el tema del derecho a decidir. Todo el mes vamos a estar conversando sobre este tema y vamos a cerrar el mes con el 28 de septiembre, que es el día de la despenalización del aborto en América Latina y el Caribe. Entonces, en ese sentido, comentarles que hoy vamos a estar conversando un poco respecto a cómo los jóvenes comienzan a vivir su sexualidad, cuáles son los primeros pasos que toman al pasar la adolescencia, qué es todo esto que van viviendo, ¿no? Cómo lo van viviendo, qué es lo que creen, por ejemplo, también del hombre y mujer ideal. Más adelante vamos a tener un Vox Populi justamente sobre esto. Entonces, sobre eso vamos a estar compartiendo el día de hoy e invitarles a que se sumen a las redes sociales en Infractoras de Mentes, ahí en Facebook. Nos comenten, nos escriban si quieren que pongamos alguna canción, si quieren sugerir algún tema, alguna cantautora para las próximas dupletas, ahí el espacio está abierto. Así es, septiembre es el mes del derecho a decidir y precisamente el día de hoy vamos a hablar sobre nuestro cuerpo. Como punto de partida, vamos a hablar sobre cómo vivir nuestra sexualidad libre, placentera, informada, autónoma. Engánchense con el tema del programa, amigas y amigos, porque está bueno. También pueden llamarnos, ¿no? Sí, al 2220-966, eso me olvidé de decir. Y bueno, como todos los jueves, vamos a tener hoy la dupleta de la semana. En esta semana vamos a tener a Nina Simone. Su nombre artístico es este, el que ya decíamos, Nina Simone. Ella adoptó ese nombre en 1954. Bueno, eso viene de varios términos. Nina viene de niña y el tema de Simone viene de una cantante antigua. Entonces, más o menos por ahí adoptó el nombre esta cantautora. Su nombre original es Eunice Kathleen Waymond. Ella nació en Estados Unidos el 21 de febrero de 1933. Ella, como les decíamos, es una cantante, compositora, pianista estadounidense. Ella compone o ha escrito o genera música alrededor del jazz, el blues y otros géneros musicales también. Algo súper importante de la vida de Nina Simone es que precisamente estuvo ligada, digamos, a los temas de la lucha en contra de la discriminación racial que se vivió en Estados Unidos en esa época. Ella estuvo muy cercana al movimiento de reivindicación de los derechos de las personas afrodescendientes, de los derechos civiles de las personas. Esta lucha reflejó mucho también a través de sus canciones y precisamente una forma de rechazo a estas discriminaciones fue que Simone dejó Estados Unidos en 1969 después del asesinato de el doctor Martin Luther King. Sí, también algo como característico, como especial de su música también es que ella, mientras la efectúa, mientras canta, también tiene como cosas llamativas, ¿no? Como decía, por ejemplo, utiliza susurros, el grito y el lamento como una forma también de composición, de canto dentro de sus canciones. Ella es fue una gran luchadora por los derechos civiles de las personas, como decía la Rosita, justamente en el tema de afrodescendientes. Ella ha estado como luchando justamente también de las culturas negras, ha estado como luchando bastante, siempre estuvo como, también reflejó todo eso en su música, y eso es bastante chévere de esta cantautora. Y bueno, ahorita vamos a escuchar dos canciones de ella. La primera canción, Love Me or Leave Me, y la segunda, Blackbeard. Love me or leave me and let me be lonely. You won't believe me, but I love you only. I'd rather be lonely than happy with somebody else. You might find the nighttime the right time for kissing. Nighttime is my time for just reminiscing. Regretting instead of forgetting with somebody else.

got no one to care. If you'd only understand, dear, nobody wants you anywhere. So why you wanna fly, blackbird? Y estamos de vuelta y estamos oyendo dos cancioncitas súper chéveres, como les comentábamos, mezcla como algunas cosas y es súper chévere poder escuchar esta música, aunque en inglés, pero no importa, es chévere. Igual toda la gente le invitamos a que pueda conocer más de su biografía, que pueda consultar más sobre lo que ella ha realizado y sobre su música, ¿no? En YouTube ahí pueden encontrar todo lo que quiera. Sí, es Nina Simone, una mujer poderosa, una voz tremenda, una personalidad altanera y vulnerable. Sin embargo, en su música nos transmite todas esas virtudes, todo ese bagaje cultural y todo ese poder que una mujer negra tiene en su voz y su capacidad de transmitirnos. Sí, como les comentábamos, hoy vamos a estar conversando justamente todo lo que van viviendo los adolescentes, los jóvenes, nosotras vamos viviendo en el cotidiano vivir, ¿no? Que en realidad son una serie de cambios, una serie de cosas, de pensamientos que se van transformando, ¿no? Y que a la final van generando como una forma como de construcción de nuestra identidad, ¿no? Entonces queríamos como compartirles eso, justamente también saber que dentro de como esta etapa de la adolescencia vamos viendo cómo varias instituciones, la familia, por ejemplo, va influyendo también, ¿no? Algo que nosotros también nos cuestionamos y a veces decimos desde el tema, por ejemplo, de adolescencia, ¿no? ¿Qué significa esta palabra adolecer, ¿no? Entonces eso también les ponemos ahí como a cuestionarnos, ¿no? Si en esa etapa nosotros adolecemos, ¿qué adolecemos? Así es, vamos rompiendo las creencias, cómo nos van criando, ¿no? En la escuela, en la sociedad, la iglesia, están como presentes todas estas instituciones, todas estas reglas y estas normas que nos dicen cómo ser, cómo vestir, cómo hablar, cómo actuar. Y precisamente en esta etapa que vamos rompiendo la niñez y entramos a la adolescencia, nos empezamos como a cuestionar todo esto, ¿no? ¿Por qué tengo que hacerlo de esa forma? Si tal vez yo me siento más cómoda de esta otra. Entonces, es importante esta época porque vamos construyendo lo que el Fabi decía, nuestra identidad. Sí, y también como acordarnos, ¿no? Yo ahorita mientras la Rosita comentaba eso, yo hacía como un regreso en el tiempo, ¿no? Y me acordaba cuando yo igual era adolescente, cómo tenía como varias problemas, trabas con mis papás, donde me decían, por ejemplo, que yo tenía el cabello largo, que no me deje el cabello largo, o que no salga mucho, cosas así que en realidad van generando como esos rechazos hacia tu familia, pero al final también vas generando como tu propia identidad, ¿no? Vas diciendo qué es lo que quieres, vas rompiendo las reglas, pero también vas generando esa autonomía, ¿no? De decir, yo quiero esto, vas decidiendo, vas queriendo y te vas construyendo también, ¿no? Entonces, por ejemplo, el tema del cabello largo, que ha sido algo también bastante criticado y hasta ahora, ¿no? Es, a pesar de que está en la Constitución, siempre no falta el profesor en el colegio que te dice que no puedes tener el cabello largo, o tu misma familia, o los piercing, o ciertas cosas que al final van coartando como esa libertad de autonomía, ¿no? Y de también identidad. Sí, podríamos hablar también de que esto está presente a lo largo de la vida, ¿no? Cuando somos pequeños, pequeñas, recuerdo, por ejemplo, a mí me encantaba jugar al fútbol, por ejemplo, y las mismas niñas veían esto como mal, ¿no? Se van asumiendo los roles de género. Empiezan como con juicios de que esto no hacen las niñas, esto sí hacen las niñas, después como una discriminación, y se van reproduciendo también como formas de violencia esto de prohibirnos, digamos, esta autenticidad que vamos descubriendo cuando vamos haciendo en nuestra vida cotidiana lo que nos gusta pensar, lo que nos gusta sentir, y que es importante también hacerlo y no sentirnos avergonzados de aquello, ¿no? Porque es nuestra identidad. Claro, y que se va construyendo, como decía la Rosita, a través de toda la vida, ¿no? Que en realidad no es que solo en la adolescencia o en la juventud uno construye esa identidad, ¿no? Creo que sí es un proceso bastante fuerte en esa época, en esos momentos de la vida, pero a lo largo de la vida uno se va construyendo, ¿no? Puede ser que hoy quiera, tenga una preferencia sexual y después de muchos años tenga otra, ¿no? Eso también se va construyendo y son decisiones propias que uno va tomándolas en la vida, ¿no? Y que es importante eso, ¿no? También que podamos tener esa autonomía, que podamos irnos construyendo libres, que lo que la sociedad quiere o como quiere que seamos, rompamos como todas esas reglas, ¿no? No seamos como la sociedad quiere, no sigamos con esos modelos que también a veces son impuestos por la sociedad, por las familias, por las instituciones como la iglesia, por las instituciones como los colegios, escuelas y muchas otras más. Y que es importante que tomemos decisiones, que podamos ser libres al tomar estas decisiones y que podamos hacer lo que queremos, sentir lo que vamos sintiendo y eso. No sé, Rosita, ¿tú qué crees más? Sí, también como comentar los testimonios cotidianos de, yo creo que todas y todos en el colegio, en la escuela, sobre todo en el colegio nos vamos dando como más cuenta de estas estigmatizaciones, digamos, de quién no tuvo a un compañero, digamos, que tenía, que no era flaco, por ejemplo, y que le estigmatizaban por su peso, o compañeras que no, o sea, se arreglaban mucho, como esta presencia de que las mujeres tienen que siempre estar pintadas, con ropa apretada, y que muchas veces nos genera como estas incomodidades del cuerpo, ¿no? Como ir perfilándote en esta línea estándar de lo que es la belleza y lo que no es la belleza, ¿no? Entonces, claro, y también en esa misma línea como saber que hay millones y diversas identidades, ¿no? Cada persona se va construyendo dependiendo cómo lo va viendo en el ambiente que va viviendo. No es lo mismo, por ejemplo, un joven o una mujer joven de un sector rural, del campo, a una mujer joven de la ciudad, ¿no? Entonces eso también es importante que lo vayamos tomando en cuenta, porque a veces creemos que, no sé, a mí me pasa, ¿no? Que como joven urbano creo que todo el mundo se desarrolla en esa misma lógica, ¿no? Entonces, como ir pensando también eso y todo el tiempo como visibilizar que existe eso, ¿no? Que existe otras identidades, que existe otras formas de construirse, el ser joven, de construir su sexualidad, de construir muchas otras cosas más, y que hay que respetar, hay que ir como reconociendo también esas cosas y tomándolas en cuenta, ¿no? Porque a veces se nos olvida en el cotidiano vivir, en mi caso, de la ciudad. Es importante lo que puntualiza el Fabi, porque precisamente venimos de pueblos, digamos, de lugares geográficos que han tenido herencias ancestrales, culturales, que muchas veces por adoptar estas identidades, digamos, occidentalizadas, de estándares de moda, de status quo, vamos como olvidándonos de dónde venimos y olvidamos, por ejemplo, que somos parte de una identidad colectiva también, y en ese sentido se van reproduciendo, digamos, de estas violencias que atentan con esto de considerarnos una colectividad y en ese sentido como respetarnos también en la diversidad que se va constituyendo esta colectividad, ¿no? Sí, ahorita vamos a escuchar una canción, lo que cuentan las trenzas de Mala Maña, y ya volvemos. Jesús Timitimba. ven y al reflejar se sacuden los paños que en la noche se pierden para ser parte de este

que se imponen a tanto hombres como mujeres, ¿no? Que se van construyendo a partir del tiempo, pero son estas características que a través de toda la vida se van poniendo a hombres y mujeres. ¿Qué vamos a estar conversando justamente más adelante? Así es, el género es un tema ahora muy discutido, es un tema, digamos que históricamente también se ha posicionado desde la lucha de las mujeres feministas y todas las diversidades sexuales que van como repensándose esas formas de ser, de hacer y de sentir respecto al cuerpo, respecto a cómo me siento yo frente a la vida. El género está presente durante toda nuestra vida como un tema de aprendizajes y desaprendizajes. Ustedes y nosotras también hemos visto cómo existen como estas formas de concebir al hombre y a la mujer de una forma apropiada, es decir, los hombres tienen ciertos roles y las mujeres también tienen ciertos roles. En términos prácticos, por ejemplo, como hablábamos en un principio, cuando somos niñas y niños, nos imponen ciertos colores a la forma de vestir o ciertos juguetes para en los momentos recreativos, ¿no es cierto? Incluso una forma de sentir. Los niños no lloran, por ejemplo, y las mujeres, por el contrario, somos más sensibles. Los hombres se les está permitido ser violentos, mientras que las mujeres debemos ser delicadas y sumisas muchas veces. Claro, y lo que decía la Rosita es súper cierto, ¿no? Cómo estos roles de género que nos imponen a la final la sociedad, que nos van construyendo desde chiquitos, nos van diciendo, como decía la Rosita, y me acuerdo, ¿no? Lo típico que te dicen a los chicos, ¿no? No llores, sé macho, no llores. Entonces son como pequeñas cosas que van asignando, y te van asignando como cosas que debe ser, ¿no? Cómo debe ser un hombre y cómo debe ser una mujer. Y que también hay que saber que en la sociedad se valoran ciertos roles y ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, el rol y el ser hombre es más, entre comillas, valorado que el ser mujer, ¿no? Como estos roles, por ejemplo, de proveedor, rol, por ejemplo, de cuidador, es más valorado, ¿no? Más que otras cosas que pueden hacer, ¿no? Pero es importante saber que se puede deconstruir esto, ¿no? Que es importante deconstruir estos roles que han sido impuestos. Es decir, yo puedo realizar un montón de cosas, yo puedo hacer un montón de cosas que han sido asignadas, entre comillas, a las mujeres. Lo más conocido, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre lavar, cocinar, hacer cosas, el cuidado de los niños, cosas así, que en realidad uno puede hacerlo, ¿no? Y que es importante como deconstruir estos roles que han sido establecidos e impuestos. También existe como este tema de la competencia entre hombres y mujeres, ¿no? O sea, y entre mujeres y entre hombres también, que son como estos disciplinamientos de cómo debemos comportarnos y ser versus una cultura que podría crearse desde una no violencia a nosotras, a nosotros mismos, y ser como más solidarios entre nosotros. Por ejemplo, como mujer, yo puedo decir que estos estereotipos de la niñez se van reproduciendo en la adolescencia y en la juventud y en la adultez, como la mujer que siempre tiene que estar pendiente de las tareas de la casa, del hogar. Y si bien ahora digamos que se habla de la paridad en el sector público, por ejemplo, o que ya hay mujeres que trabajan o estudian carreras profesionales, siguen habiendo unas diferencias, digamos, la mayoría de personas que estudian, por ejemplo, carreras técnicas o ingeniería siguen siendo hombres, y en lo laboral a las mujeres, por ejemplo, en una ingeniería o tal, no se les da la oportunidad de tener trabajo de campo, sino que se les deja, por ejemplo, estén trabajando en la oficina como un rol como de secretaria. Y también es importante decir que si hay mujeres profesionales, ellas también tienen que estar pendientes del trabajo de casa, del hogar, y muchas veces el trabajo del hogar no es remunerado, ¿no? Entonces eso también es importante, como lo que ha ido estableciendo estos roles de género y ahora hay estas desigualdades. Claro, y que hay que seguir en la lucha cambiándolas, ¿no? Cada día también motivar a toda la gente, ¿no? Que nos está escuchando, a que pueda ir como deconstruyendo, rompiendo estas cosas que han sido impuestas, ¿no? O sea, por ejemplo, estar al cuidado de tu hijo no es que dejas de ser hombre, ¿no? Más bien te construyes más humano, yo diría, en ese sentido. Y como yo creo que nuestro papel sería como ir deconstruyendo estas cosas, ¿no? Porque muchas veces hasta no nos hace felices, ¿no? O sea, quién sabe, se me ocurre que algo que me pasaba a mí, ¿no? Que, por ejemplo, si te roban, vos debes salir. Pero a mí también me da miedo, me puede dar miedo bastante miedo, más que mi pareja, suponte, no sé, se me ocurre, es cinta negra en taekwondo. Entonces ella puede defenderme también a mí, ¿no? Entonces, ¿por qué seguir con esos roles impuestos? ¿Por qué estar como al margen, diría yo, de esas cosas que nos han impuesto? Más bien deberíamos romper, más bien deberíamos ser libres, ¿no? Y ir como reconociéndonos cómo queremos ser libres también. Claro, un papel también importante que juega, por ejemplo, hablábamos en un principio el tema del derecho a decidir, y es como decidir sobre nuestros cuerpos también, sobre nuestra sexualidad, y creo que va siendo hora también de hablar cómo estos roles de género van impuestos en el tema de la sexualidad. Se conoce y es sabido por todas que la sexualidad ya va dejando de ser un tabú al hablar, pero precisamente en esta dinámica nos vamos encontrando con más cosas en la mesa por hablar. Por ejemplo, el tema del placer. Ha sido, digamos, una práctica histórica también que a las mujeres se nos censura el placer, o se nos censura también el hecho de ser como sensuales y jugar como con esta sensualidad innata que en realidad la tenemos todas y todos, ¿no? Entonces, hablar de la sexualidad también es necesario mencionar el tema de lo que llaman desviaciones sexuales. Claro. Es un tema que sí es bien fuerte, ¿no? Y que justamente es importante decirlo y hablarlo, ¿no? Existen muy muy pocos espacios donde se habla de esto y es importante como comentarlo, ¿no? Porque es parte como de todo esto que decimos, ¿no? De la identidad, de irse construyendo, de ir reconociendo tu cuerpo, de ir reconociendo que quieres decidir, valorando las decisiones que toma cualquier persona. Y eso es muy importante, ¿no? Que respetemos como la autonomía y que también podamos ir construyéndonos en esta vida de una forma más feliz, más libre, donde no nos guiemos como en estos que ya hablamos tanto de roles y estereotipos, modelos que nos han impuesto, sino más bien podamos ser libres, como decíamos, ¿no? Y tanto que decimos del tema de la autonomía, ¿no? Y que luchemos también por esta autonomía, por esta libertad y por estas decisiones que queremos tomar. Sí, la sexualidad, por ejemplo, es, digamos, el cuerpo es lo que más cerca está de ti, es como hablábamos, es el primer territorio que tenemos, es como esta casa donde vamos a estar por mucho tiempo. Entonces, si nosotros también reproducimos, digamos, estas censuras de nuestros cuerpos, de las decisiones, de los descubrimientos que queremos hacer con nuestra sexualidad, sería reproducir nuevamente estos roles de género, y tenemos la oportunidad más bien de transgredirlos y por supuesto jugar con la sexualidad, descubrir nuestro placer, amarnos a nosotros mismos, que es súper importante para concebir, por ejemplo, cuando vas construyendo relaciones de pareja, incluso súper importante como conocerte sexualmente y poder disfrutar con ello después con tus parejas. Claro, y también dentro como de lo que hablábamos de estas cosas impuestas, ¿no? El tema de que debe ser un hombre y una mujer las personas o la pareja ideal, ¿no? Entonces, como romper también con esto, ¿no? Porque a la final existen muchas parejas, existen muchas formas también de familias diversas, y que es importante reconocer, y que a la final yo considero que son las personas más libres porque han podido como deconstruir estas cosas impuestas, ¿no? Y que a la final han logrado esa como libertad propia, yo diría, y como lo que decía la Rosita, ¿no? De su propia casa, y como yo diría, adornar la casa como uno quiere, ¿no? A la final. Uh-huh. Así es. Y para las amigas y amigos adolescentes que nos escuchan, si tienen dudas o cuestionamientos sobre su sexualidad, ahora tenemos derecho, es nuestro derecho informarnos, ¿no? Y conocer. Podemos entrar a internet o consultar. Creo que también una importante barrera por vencer es el miedo de hablar y de no compartir lo que vamos sintiendo, ¿no? Siempre hay alguien que puede escucharnos, amigas, amigos, o estos espacios radiales donde estas dudas pueden ser despejadas y poder compartir lo que estamos sintiendo, y a partir de eso también construir una sexualidad más libre y más autónoma. Sí, y vamos a escuchar ahorita una canción, Quema tu rol, de Dejemos la Escoba, y ya volvemos. Siglos de patriarcado penetraron en nosotras una personalidad sumisa, sin darnos cuenta que no somos más ni menos que el hombre, tan solo diferentes. Por eso, hoy, quema tu rol. El sexo no define. Todos y todas tenemos derecho a cambiar. estamos de vuelta aquí en Infractoras de Mentes. A toda la gente que recién se suma, estamos conversando justamente sobre cómo uno se va construyendo en la adolescencia, cómo va generando la identidad, qué es esto de género, de roles de género, de estereotipos y moldes y modelos de hombres y mujeres ideales. Sobre todo eso estamos conversando hoy. Toda la gente que se suma y que quiera llamar, está abierta la línea, el 2220-966. Ahí pueden comentarnos. Sí, estamos entrando al tema de pescar roles, estereotipos de género y cómo se cuestionan o cómo lo piensan ustedes, cómo sacarlos también de nosotras, de nosotros. Hacer como algunas preguntas, cuestionarnos es súper saludable para la construcción de esta identidad, para cuestionar la norma también y ese que el qué dirán, el cómo debe ser, cómo debo sentir y cómo debo hacer las cosas. ¿Qué otros tipos de estereotipos hemos escuchado sobre hombres y mujeres, por ejemplo? ¿Qué hemos escuchado sobre la adolescencia y la juventud? También es importante como hablar de que a veces hay estos saltos generacionales, ¿no? Lo que ser adolescente y joven en la época de los papás es diferente a lo ahora. Que, varias claro. preguntas, varias preguntas. Sí, ¿qué te han dicho, por ejemplo, sobre la feminidad y masculinidad? ¿Qué te han dicho o qué sabes sobre la sexualidad? ¿Por qué aceptamos estas ideas también? ¿Y por qué repetimos también estas ideas? Eso estábamos conversando a lo interno con la Rosita, que muchas veces, a veces, como que uno ya se cuestiona y dice, ya sí, ya no voy a seguir este modelo. Pero ya en la acción concreta, en el desarrollo ya con tu pareja, a veces sí es difícil como poder romper con todo eso. Entonces yo creo que es un reto súper grande y que se va haciendo día a día, no es un proceso. Pero lo importante es como tomar esa decisión y saber que quiero cambiar, que quiero romper esos roles y que no quiero estar a la regla, como diría, de la sociedad. Vamos a ir a continuación con varias entrevistas que hemos realizado con los compañeros del CPJ, respondiéndonos a estas preguntas, ¿no? ¿Cuál es el modelo ideal de hombre y de mujer y qué te han dicho? ¿Qué opinas de esto? ¿Qué deberían hacer las personas que no son parte de este modelo? Vamos a escuchar qué nos dice la gente y los jóvenes y volvemos a comentar. ¿Cuál es el modelo de hombre y de mujer que te enseñaron? Según lo que me enseñaron, el hombre tenía que ser trabajador, tiene que ser profesional, es el que tiene el control del hogar, el poder, se podría decir. Es como más duro, más fuerte, y que la mujer, bueno, que muchas veces debe estar en el hogar, solo en el hogar, o ella es la que debe cuidar a los hijos, estar siempre atenta de los hijos. Un hombre que sea él de verdad y no aparte de nadie más. Ajá, que pueda enamorarme. Yo creo que las mujeres deberían ser principalmente, bueno, como delicadas, cariñosas. En este sentido, o sea, algo que desde presente ellas básicamente. Para mí, mi padre, creo que todos tomamos como ejemplo básicamente, ya seas hombre o seas mujer, directamente tomas como fundamento a tu papá o a tu mamá. No importa el físico, sino los sentimientos que uno debe tener. Yo creo que no hay un modelo ideal para los dos, porque se supone que todos somos iguales y si una persona quiere a otra debe quedarlo tal y cual como es, aceptando todas sus virtudes y sus errores. Yo creo que debería, bueno, se ha cambiado con el tiempo, pero sí hay ciertos aspectos que no cambian aún, como algunos trabajos que se ven que solo es para hombres o se piensa eso, pero no debería ser igualitario. Que tanto hombres y mujeres tienen la oportunidad y la capacidad de realizar todos los trabajos que existen. Ah, o sea, deberían ser iguales, la mujer y el hombre deberían respetarse, ninguna es mejor, dejar a un lado el machismo y que los hombres y las mujeres siempre deben escuchar la opinión del otro no debería haber desigualdades y los dos deberían dar ejemplo a sus hijos. La organización no es perrito faldero de ninguna institución. Ya aprendimos la lección. Tu gestión, dan un hueso cagón. Va a sernos dependiente. Come borracho, escopete. Pero calmaos, lo nuestro es nuestro. Y estamos de vuelta y oíamos los comentarios de algunos jóvenes, mujeres y hombres. Y oíamos justo lo que estamos hablando en todo el programa, ¿no? Cómo se repiten ciertos roles. Cómo también, por ahí decían, tomo como ejemplo a mi padre que si, por ejemplo, es una persona machista, estaríamos reproduciendo estas cosas. O también un comentario que habíamos decía una mujer que el hombre ideal es el que debería enamorarla, o el hombre decía que las mujeres deberían ser cariñosas y delicadas, que son cosas que hemos estado hablando hoy. Pero es importante como romperlas, ¿no? ¿Tú qué crees, Rosa? Sí, una de las figuras que se presenta a nosotros después de haber escuchado estas, por ejemplo, todas estas intervenciones que hemos escuchado, son generalmente, siento yo, cosas que vamos repitiendo por lo que hemos escuchado y hemos visto. Pero ¿qué pasa cuando de repente aparece en tu vida o en tu cotidianidad alguien que no hace lo que está establecido, o que de repente tú sientes que no quieres hacerlo? Entonces creo que es una oportunidad para cuestionarte estas situaciones y cómo construir a partir de ello lo que también hablaban en las intervenciones, un mundo, una sociedad donde hombres y mujeres, personas de identidad sexo genérica diferente, podamos vivir en bienestar colectivo, ¿no? O sea, no sin discriminaciones, sin que la gente siga pensando que nosotras o nosotros debemos asumir roles. Claro, justamente todo lo que decía la Rosita es bastante clave, ¿no? Cómo a la final, en la última parte de este Vox Populi, comenzaban a contarnos ya qué es lo que ellos creen, ¿no? Cómo debería ser esta sociedad más justa, más digna, más equitativa. Y eso es lo que nos planteamos, ¿no? A la final, que podamos ir construyendo cada día ese mundo más justo, digno, equitativo, pero también libre de muchas cosas, ¿no? Libre de opresión, libre de violencia, libre de imposiciones tanto de género como de otras cosas. Entonces, ese es como yo diría el reto, ¿no? De cada día, poder ir construyéndonos de forma libre, tomando decisiones fuertes y que cambien nuestras vidas, sintiéndonos independientes y autónomas y autónomos. Poder también compartir que nunca terminamos de construirnos, ¿no? Siempre hablábamos hace un momento de que la vida es un aprendizaje constante y que en este caminar también te vas encontrando con compañeras y compañeros que muchas veces pueden, donde podemos encontrar un espacio donde compartir estas sensaciones, estas interrogantes. Y si alguna vez te has preguntado o has sentido, como la gente que escuchamos hace un momento, que sí es posible un mundo donde las desigualdades desaparezcan entre hombres y entre mujeres, que es de las primeras diferenciaciones que se nos hace cuando venimos al mundo, ¿no? Es posible poder como generar otros espacios de, no solo de cuestionamiento, sino de acción, ¿no? Y precisamente es lo que hablaba el Fabi hace un rato y hablábamos por interno, lejos de la discusión sobre la acción, cómo ir construyendo. Y precisamente este septiembre puede ser una oportunidad para venir a algunas actividades que van a realizar los compañeros y las compañeras de la CPJ. Sí, que bueno, les estaremos comentando la próxima semana porque es una sorpresa ahí, toda la gente que esté atenta a las acciones que se vienen. Y ya para cerrar, decirles, animales a toda la gente, que cada día nos cuestionemos, cada día nos critiquemos, autocritiquemos, nos deconstruyamos, seamos libres, solidarias, solidarios, y luchemos cada día, ¿no? Luchemos por lo que queremos y por lo que creemos. Y hasta la próxima semana. Muchas gracias, Rosita, por acompañarnos. Gracias, Fabi. No dejen de escuchar Infractoras de Mente los jueves. Un gustazo haber compartido este programa hoy con ustedes. Y hasta la próxima semana. Muchas gracias ahí al Daniel también en cabina. Gracias. Nos vemos la próxima semana. Chao, chao a toda la gente.